Muy buenos días, queridos amigos. Que Dios y su Madre Santísima los bendigan mucho. Para que comprendamos este misterio de las parábolas de Cristo que vamos meditando y desmenuzando. Y bien, estamos allí con la parábola, una de las parábolas más hermosas que predicó Cristo, la parábola del hijo pródigo. Y sí, decíamos que todos cuando pecamos nos vamos lejos de la casa de Dios, engañados, porque lejos de Dios, ¿qué podemos encontrar sino miseria? Pero bueno, sabe el demonio que nuestra inteligencia y voluntad han quedado heridas después del pecado original. Y bien, confundimos. Ya cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta, cuando veamos a Dios, que nada se puede comparar con Dios. Pero como estamos en la tierra y no vemos a Dios, y encima estamos heridos por el pecado original, creemos que las cosas de Dios pueden llegar a reemplazar a Dios. Y así le ocurrió a este hijo pródigo, que se fue lejos, malgastó todos sus bienes y quedó en la miseria y terminó cuidando cerdos. Y no solamente cuidando cerdos, envidiando a los cerdos que comían. Y qué imagen fuerte. Todos los que pecamos alguna vez y cada vez que pecamos, nos convertimos en cerdos. El cerdo hasta tiene la figura, la curva de su lomo en dirección a la tierra, porque vive mirando a la tierra, hociqueando la tierra y comiendo inmundicias. El pecador pobrecito vive en la miseria, vive en el pecado, vive en el estiércol. Hasta que recapacita por gracia de Dios y decimos, volveré a la casa de mi padre. Está en la confesión, este sacramento admirable que borra todos los pecados, porque este hijo pródigo, como decíamos, pensaba, mi padre me va a recibir, me va a retar, me pondrá como peón, como jornalero, pero al menos tendré para comer. Nunca imaginó, porque no conocía la grandeza del corazón de su padre, que su padre le iba a restituir toda la dignidad de hijo, que iba a ser gran fiesta, que iba a matar el ternero cebado, que iba a vestirlo de la gracia, del anillo de la dignidad, que iba a ser todo un despliegue, porque el hijo estaba muerto y volvió a la vida. Cuando uno se confiesa, vuelve a la vida, porque está muerto. El pecado mortal, como lo dice la palabra, mata el alma. El hijo no conocía a su padre. Pensaba que el padre tenía un amor grande y nada más. Nunca sospechó, pero después lo comprobó, que el amor de su padre era infinito, infinito. Y lo que tampoco comprendió el hermano mayor, que nunca se había ido de la casa de su padre, pero que trabajaba como un jornalero, como un esclavo, le reclama por celos, porque el padre había recibido magníficamente a su hermano, le reclama un cabrito. Y el padre le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Aquí Jesucristo en esta parábola está directamente señalando a estos fariseos y doctores de la ley que nunca aparentemente se habían ido de la casa del Padre, porque siempre rezaban, porque siempre hacían ayuno, porque pagaban los impuestos, porque leían la Escritura. En realidad estaban mucho más lejos del hermano menor, porque el hermano menor terminó entendiendo el corazón de su padre. En cambio, el hermano mayor permaneció en la dureza de decir, ese que ha malgastado tu dinero como mujerzuelas y tú le preparas una fiesta. No entendió nada, no entendió nada. Por eso, en esta parábola tan hermosa, se nos muestra el corazón de Dios. Nunca entenderemos a fondo cuán suave, cuán amoroso, cuán infinitamente misericordioso es el corazón de Dios. Ninguna miseria lo aterra, lo frena, lo cansa. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice Jesús. y anduvo buscando la oveja perdida y los pecadores y el hijo pródigo, y nos está buscando. Cada vez que pecamos nos busca y no se cansa de buscarnos. Y cada vez que volvemos arrodillados, humillados, pero somos capaces de decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, se produce la fiesta. Los ángeles de Dios, los santos que están en el cielo, la Virgen, todos los que están ya en la gloria eterna, se alegran infinitamente porque estábamos muertos y hemos vuelto a la vida. Estábamos perdidos y fuimos hallados. Esta es la maravilla. Por eso uno se imagina a ese Padre. Yo me lo imagino así. Hay muchas cosas que Cristo no cuenta. Las parábolas son muy sucintas, muy cortitas, pero dejan lugar a la imaginación. ¿Cuántas veces ese Padre habrá ido caminando a la entrada de la estancia del campo? Se habrá apoyado sobre la puerta, sobre la tranquera, y habrá mirado por el camino a lo lejos diciendo: volverá hoy mi hijo. Ningún día dejó de pensar en el hijo, aunque el hijo todos esos días se olvidó del padre. Solamente se acordó del padre cuando cayó en la miseria y en el hambre. Su padre siempre lo recordó, siempre fue, y los peones y jornaleros lo habrán mirado apoyado a la entrada de la casa, mirando a lo lejos: ¿cuándo volverá mi hijo? Así es Dios. ¡Qué increíble! Siempre mira a lo lejos, nos ve y dice: ¿cuándo volverás, hijo mío? ¿Cuándo te darás cuenta que lejos de mí solo hay hambre y aflicción? Por eso, qué hermosa esa imagen del Jesús de la Divina Misericordia, con esa frase abajo que dice: Jesús, en vos confío. Porque en esa imagen se encierra la misericordia de Dios. Miremosla y repitámosla mil veces a esa oración: Jesús, en vos confío. Sobre todo cuando la miseria de nuestro pecado, instigada por el demonio, nos tienda a decir: para ti no hay salvación, para ti no hay escapatoria. Confiemos, hay un Padre que siempre está con los brazos abiertos. Dice Jesús: cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y sintió compasión. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Que Dios nos bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida.